Tato Jime, Condorfest 2023, un éxito de calor y un éxito de gente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, la verdad que estamos muy contentos porque nos está ayudando el clima y la verdad que la convocatoria estamos más que felices. Bueno, más autos, más gente, más, más cosas y alcohol, el año pasado no hubo. ¿Cómo lo venís viendo, Tato? Perfecto, hemos hecho una campaña de concientización sobre accidentes de tránsito y específicamente en adicciones. Lo estamos viendo ahora en el Cóndor, que viene de realmente todo muy bien. Hasta el momento no ha habido ningún tipo de incidente, todo bajo control. Y la verdad que estamos más que contentos celebrando por séptima vez. Octava vez. Este hermoso evento que atrae a la familia y un montón de gente que, de pueblos aledaños que vienen, porque realmente la puesta en escena y lo que el municipio ha estado trabajando estos últimos meses se ve hoy expuesto, y más con este día hermoso que tenemos, Fidel. Jime, bueno, recién recordábamos con Héctor cuando fue el globo aerostático en la estación de noche, que vino muchísima gente y algo loquísimo, porque ver ese globo entre medio de Huerta Grande que se veía de todos lados fue espectacular también. Exactamente, la verdad que estamos muy contentos de estos 8 años de gestión que se vienen trabajando. Hay muchas horas de trabajo, mucho compromiso de todas las áreas, porque no somos solo Tato y yo en este momento, sino que hay mucha gente trabajando, y la verdad que ver que todo, en todos los espacios donde hemos trabajado, todo sea calmo, sin, no hemos tenido ningún inconveniente, hemos tenido la venta de alcohol como dijo Tato recién, y la verdad que todo controlado, obviamente que se cuidó con el tema de los vidrios, de las no latas, no vidrios, todo en vaso. La verdad que estamos súper contentos y muy satisfechos con el trabajo que se hizo en estos 8 años de gestión, perdón. Bueno, Tato, ya son los últimos eventos de despedida, falta el boxeo, pero bueno, la gente lo está tomando de una manera muy linda, lo agradece porque en Huerta no había absolutamente nada, estaban solamente los carnavales y no había infraestructura. Huguito hizo una maravillosa gestión en cuanto a la parte humana, pero la parte edilicia, bueno, Matías hizo todo lo contrario. Nos ha quedado muchas partes del pueblo muy lindas, pero este centro cívico, la verdad, que queda para toda la vida. Pero es un proceso que se llevó a cabo durante estos 8 años, donde hubo un planeamiento de dónde empezar, dónde continuar y hacia dónde quería llevar Huerta Grande. Hoy la primera y importante gran etapa la tenemos, que es justamente esta, la formación del centro cívico, un lugar donde la familia puede venir los fines de semana, entre la semana, un lugar deportivo donde la gente, más allá del clima, pueda hacer deporte. Todo lo que son las escuelas de oficio que hemos tenido, en los barrios también ha habido un montón de lugares donde entendemos que la familia hoy tiene que cumplir un papel central, y para eso el municipio hizo lugares donde se podían congregar. Realmente estamos muy satisfechos y creemos que esta gestión ha dejado muchísimo en el pueblo, y eso es lo más importante, porque siempre decimos lo mismo, las personas pasan y las instituciones quedan, y lo más importante es dejar una huella, es hacer el trabajo con conciencia, entendiendo hacia dónde queremos ir. Y bueno, creo que hemos tenido una gran gestión, lo hemos hablado mucho con Jimena y Matías, y realmente queríamos volver a traer el boxeo, que es un trabajo muy duro que hemos estado realizando los últimos meses, porque Huerta Grande tiene una historia boxística muy grande, y entendemos que dar todos estos puntapiés iniciales para que después queden en nuestra comunidad era muy importante. Por eso es que decidimos hacer este primer certamen de boxeo, exhibición de boxeo, que realmente va a dar que hablar, como todos los eventos que se han hecho en esta gestión. Jime, bueno, me acuerdo como si fuese hoy la primera vez que vine a la municipalidad, cuando me mudé a Huerta Grande ahí en el 2015, que te vi en un escritorio chiquitito ahí un costado sin computadora, porque la verdad hubo que entrar a una municipalidad que parecía un colegio más que una municipalidad, y ahora un edificio espectacular, estás mucho más cómoda, ya tenés tu oficina, así que fue una situación bastante rara, pero para terminar 8 años después en un lugar espectacular. Sí, la verdad que estoy, vuelvo a decir, súper satisfecha, no solo con el espacio que hoy nos brindan para poder trabajar, sino también a nivel crecimiento de uno, ¿no? Porque uno también creció, yo creo que cuando me viste allá por el 2015 también era una persona por ahí que no sé cómo explicarlo, en todo este tiempo me fui desarrollando y me fueron dando la posibilidad de participar en estos eventos, que la verdad que hoy los veo y vuelvo para atrás y digo, 8 años la verdad increíbles a nivel experiencia, a nivel aprendizaje para el trabajo que uno viene realizando, y nada, súper agradecida a la gente que siempre nos acompaña, se porta bien, y al intendente, ¿no?, que nos da esta posibilidad de poder festejar la 8ª edición del famoso Cóndor Fest. Chicos, a seguir trabajando y a seguir disfrutando. Muchas gracias. Muchísimas gracias.